¿Qué tal, Carlos? Bien, gracias. Contame, ¿qué reflexión contarás hoy a tus alumnos y a sus padres? Ah, claro. Les contaré que cada 5 minutos que pasa a nivel mundial, desaparecen 2 a 3 especies de animales y plantas. ¡Qué bueno! Eso me hace entender que debemos cuidar el planeta en ya no seguir contaminándolo. Cuida y protege la vida de todos.